En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí estamos un día más, es ya viernes 30 de noviembre, el último día del mes. Mañana inauguramos el último mes de 2018 y lo hacemos con un partidazo. Córdoba-Elche, buenas tardes. Mañana a las 4 de la tarde en el Nuevo Arcángel, Córdoba y Elche se baten el cobre en un partido vital para ambas escuadras. Los dos equipos están en zona de descenso. El Elche abre precisamente esa zona roja con 15 puntos. El Córdoba es penúltimo con 11, a 4 de la salvación, a 4 del Elche. Ganar para el Elche significaría muchas cosas. Dejar a un rival directo a 7 puntos de diferencia más el golaverás a favor, salir del descenso y por fin ganar a domicilio. El Córdoba echa sus cuentas y sabe que ganando se podría poner a un punto de la salvación. Borja Martínez es la principal novedad en la convocatoria. Pacheta se ha llevado a 18 jugadores para ese partido en el que no están, por decisión técnica, Zotko, Redru, Alexander y Johnny Íñiguez. Es decir, los tres esperados, Zotko, Redru y Johnny, los de siempre, más Alexander, que se cae de la convocatoria. Además, Manolines baja por las pruebas de acceso al Cuerpo Nacional de Policía y Francis Uzojo por lesión. Un partido importante para los blanquiverdes, que han ganado en 5 ocasiones en el Nuevo Arcángel. Se han enfrentado en 20 veces allí. 10 victorias para los andaluces, 5 para los ilicitanos y 5 empates. El Córdoba además tiene bajas importantes, algo que lógicamente Pacheta sabe y espera aprovechar con un solo objetivo: ganar. Tiene bajas, además se hizo daño antes de ayer a Guado. Tiene la sanción de Arciles, tiene la lesión de Javi Lara, pero es que el grupo de jugadores y la lesión de Jovanovic, pero el grupo de jugadores que tiene, pues ha recuperado Jaime Romero de las Cuevas, Galán, Quezada, Quintanilla, central que le conozco desde cuando tenía 2 años, pero ya os contaré la historia. Equipo, yo lo que espero es va a ser un partido largo, porque en ese campo los partidos son largos y no en vano ha sacado puntos, muchos puntos en el minuto, a partir del minuto 85. Ha volteado porque el campo se vuelca, porque la grada aprieta mucho, porque es un campo que se vuelca. Entonces tenemos que manejar eso. Va a ser un factor importante. Hay campos que aprietan más y otros que aprietan menos. Hay campos que aprietan mucho, Carranza, Sadar, aprietan mucho, entonces tenemos que manejar esto. Arcángel aprieta mucho también. Son campos muy sonoros, muy, muy calientes, que tenemos que manejar esas situaciones. Pero tenemos suficiente experiencia como para llegar al manejo de ese final de partido. Esto es lo que piensa Pacheta y Curro Torres, el técnico que se estrenó en Lugo con derrota. Es el segundo entrenador de la temporada tras la destitución de Sandoval. Curioso lo que pasó este verano, ficharon a Francisco, se fue antes de empezar el campeonato. Antes de Francisco no quisieron a Sandoval, que era el que salvó al equipo in extremis en la última jornada la pasada temporada, y luego lo volvieron

La plantilla del Elche Club de Fútbol en estos momentos está viaje a Córdoba. Han entrenado esta mañana a las 9 para el partido que mañana van a disputar a las 4 en el Nuevo Arcángel, que cada vez es menos nuevo. Llevamos no sé cuánto tiempo hablando del Nuevo Arcángel, como en su día se habló del Nuevo Altavix, no sé si 25 o 30 años. El partido mañana a las 4, desde las 3 y media, te lo vamos a contar si Dios quiere desde ese estadio y con todo el equipo de Marcador también desde aquí, desde los estudios centrales. 3 y media empezamos, el partido a las 4, jornada decimosexta. En estos momentos están de viaje, llegarán esta tarde a Córdoba. Se ha llevado a 18 jugadores y como era previsible, tres descartes eran los de siempre, Zotko, Redru y John Iñiguez. Pero además se ha caído Alexander, que incluso llegó a ser titular en Alcorcón. Además, Manolín es baja, Manu Sánchez por las pruebas de acceso al Cuerpo Nacional de Policía, que le realizará mañana en Alicante, y Francis Uzojo por lesión. La gran novedad es Borja Martínez, el regreso del extremo zurdo, ya recuperado de su lesión de menisco, por tanto... la duda puede estar en la posición en banda izquierda entre Josan o Borja Martínez. Bueno, más que en banda izquierda, entre Josan y Borja Martínez. Si Josan juega, jugará en la derecha Josan y en la izquierda Iván Sánchez. Pero si juega Borja Martínez, que es zurdo, jugará en la izquierda e Iván Sánchez en la derecha, que es su verdadera posición. Equipo con José Juan en portería. En defensa estarían Neider y Gonzalo Verdú como centrales. Lateral zurdo. Estaría Juan Cruz, lateral derecho Tequio, que no solo le ha resistido el envite a Alexander, sino que se lo ha ganado. No hay manera de quitarle el sitio a Tequio y Alexander al final parece que ha perdido la batalla. Luego estaríamos hablando de Xavi Torres por delante en el puesto de Manolín, que es baja, Javi Flores y Gonzalo Villar en la sala de máquinas, en la banda derecha Iván Sánchez, de la izquierda Borja Martínez, o en la derecha Josan y en la izquierda Iván Sánchez. O sea, la duda es Borja Martínez o Josan. Y arriba Sori Cava. Por tanto, una novedad segura, la de Xavi Torres. La otra está en el alero, en el aire, como se suele decir. El resto para el banquillo, excepto que, bueno, pues Pacheta modifique en algo el equipo. Podría jugar con ese 5-1-3-1. Con lo que entonces sí entraría Borja sí o sí, jugaría con tres centrales que serían Neider, Juan Cruz y Gonzalo. En los carriles largos, Tequio por la derecha, Borja por la izquierda, por delante Xavi y luego en esa media punta estarían Gonzalo Villar, Javi Flores y Iván Sánchez, exacto, y arriba Sori Cava. Esa es o un dibujo u otro, yo creo que va a depender mucho de si entra en el equipo o no Borja Martínez. Nos vamos hasta Radio Marca. Allí está nuestro compañero Antonio García para que nos dé la última hora, nos cuente qué le está pasando a este Córdoba y cómo se prepara el partido de mañana y cuál es el posible 11 que va a poner Curro Torres. Radio Marca Córdoba, Antonio García, buenas tardes. Buenas tardes, Paco. Pues bueno, hablar del partido del sábado entre el Córdoba y el Elche es hablar de una final, sobre todo para el conjunto blanquiverde, que así la tiene marcada en el calendario, sobre todo porque se enfrenta a un equipo que tiene a 4 puntos, ahora mismo rival directísimo por la permanencia, y un Córdoba que viene de perder en Lugo entre otro rival directo por 2-1 en el debut de Curro Torres en el banquillo cordobesista. Pero hablar de Córdoba, hablar de inestabilidad. Parecía que todo iba a cambiar después de la etapa de Carlos González al frente de la entidad blanquiverde. Y bueno, pues llegó Jesús León el 19 de enero, se consiguió esa milagrosa salvación a manos también de José Ramón Sandoval y el equipo en esa última jornada ante el Sporting de Gijón, pero a partir de ahí llegó de nuevo la inestabilidad. No confiaron en Sandoval. Al final de ese mes de junio, principio de julio, llegó Francisco Rodríguez Vilches. Solo duró 35 días el técnico almeriense por la situación que atravesaba el club, el límite salarial, no poder fichar. Decidió dar un paso atrás, buscar un nuevo futuro, que ya lo tiene, y en primera división, precisamente en el Huesca. Se apostó casualmente por José Ramón Sandoval, un técnico al que en junio le dijeron que no seguía porque no era el idóneo para el proyecto. Fíjate cómo cambian las cosas. Y bueno, lo mejor de todo en ese verano fue la respuesta del aficionado. Casi 15.000 socios se apuntaron a lo que el objetivo era otro, diverso al actual, que es conseguir los 50 puntos cuanto antes, y de momento está costando mucho, como se ha demostrado en estas 15 jornadas de liga, donde el Córdoba fuera de casa no ha ganado, solo ha sumado un punto en las 7 jornadas que han disputado fuera de casa. Luego en casa sí da otra imagen, tiene el balón, pero bueno, mira dónde está, 21º, con 11 puntos en su casillero, y el problema viene porque tiene muchos problemas atrás, fallos de concentración, fallos de intensidad, y los rivales lo saben, lo aprovechan y se llevan los puntos tanto cuando juega fuera de casa el Córdoba como cuando juega en el Arcángel. Es verdad que en el último tiempo, más allá de la derrota ante el Cádiz con esos dos últimos goles del conjunto amarillo en el tramo final del encuentro, en casa se ve los partidos de otra manera, con más intensidad, más concentración, pero Curro Torres, que solo lleva una semana y poquito más ya aquí en Córdoba, también tiene que hacer frente a las lesiones. Cuando llegó sabía que estaba lesionado Luis Muñoz y a la postre después Jaime Romero y Sasa Jovanovic. Empezó con dobles sesiones, cayó Javi Lara lesionado, ahora esta semana ha caído Álvaro Aguado, los dos jugadores en el que el Córdoba se basa para distribuir su juego, y Álvaro Aguado no va a estar este sábado ante el Elche, tampoco lo va a estar Javi Lara, tampoco lo va a estar Sasa Jovanovic, tampoco presumiblemente va a estar Luis Muñoz, y el que sí aparentemente estará va a ser Jaime Romero, ya recuperado, ha estado entrenando los primeros días al margen, ahora ya con el grupo, y se espera que esté dentro de la convocatoria, una convocatoria de Curro Torres que va con lo justito, 19 jugadores, 20 jugadores es lo que va a tener para hacer en un momento dado uno o dos descartes, y nada, pensar en que es una final y pensar en un posible 11 es complicado. Es bien cierto que en la portería va a estar Carlos Abad, en el lateral derecho puede jugar Loureiro Fernández, en el debut de Curro lo hizo Loureiro, en el eje de la defensa va a estar Quintanilla y Jesús Valentín, porque hay que recordar que Aitami Artiles vio la quinta amarilla en Lugo y será baja también por sanción. En el lateral izquierdo, Luis Miquesada, por delante de la defensa, Alex Vallejo. Luego, acompañando al pivote vitoriano, pues puede estar en el lado derecho Jaime Romero, Miguel de las Cuevas, Blati Touré y Javi Galán en esa línea de cuatro, y arriba Federico Pío Bacari para ese 4-1-4-1, 4-3-3 en muchas ocasiones que pueda disponer Curro Torres de cara a un encuentro vital. Un saludo, Paco. Gracias a nuestro compañero Antonio García por darnos esa última hora, las últimas pinceladas de un Córdoba. Bueno, cuando se empieza así, se suele acabar mal. De momento el camino es malo. Insisto, al principio de temporada no querían, porque decían que no entraba en la idea, en el proyecto Sandoval, que fue el que salvó al equipo. Prescindieron de él, ficharon a Francisco. A los 35 días Francisco vio el percal y dijo, me voy. Y entonces sí que valía Sandoval, lo ficharon. O lo volvieron a fichar, lo reficharon y hace dos semanas lo destituyeron. Curro Torres se estrenó con derrota el otro día en Lugo. Lo que pasa es que es un equipo ahora pues con nuevo entrenador mucho más motivado que antes, y desde luego mañana para ellos es una finalísima. Cuando dice nuestro compañero Antonio García el equipo blanquiverde, parece que esté hablando del Elche, pero no, es que allí también el Córdoba es el equipo blanquiverde, aunque tiene bastante más verde que blanco en sus camisetas. Una pausita y escuchamos también al técnico, precisamente, que acaba de dar la rueda de prensa, Curro Torres, el nuevo técnico del Córdoba. Tu hijo dice... ¡Tengo sed, tengo sed! Tu pareja dice... Cuidado con el zumo. Yo digo, Arona, con control de crucero adaptativo. Hazte con el nuevo SEAT Arona, con diseño personalizable y toda la tecnología en seguridad para seguir tu propio camino. Por 13.900 euros. Consulta condiciones en SEAT.es. Ven a tu concesionario SEAT en Elche y Torrevieja a Serrauto, y en Orihuela Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción.

Sí, pero bueno, yo lo he visto en directo, lo hemos visto por vídeo. Me parece un equipo complicado, un equipo muy intenso, que sabe a lo que juega, que es verdad que no está pasando también por unos momentos a nivel de resultados buenos y que nos va a poner las cosas complicadas. Nosotros necesitamos estar al 200% en todos los sentidos y manejar todos los tiempos que hay dentro del partido. Pero bueno, al final el equipo va creciendo, el equipo ha hecho una muy buena semana y esperemos que mañana lo pongamos en práctica y que nos sirva para, como he dicho antes, conseguir esos tres puntos. Buena semana también, dijo Pacheta ayer en la rueda de prensa, un Pacheta que no quiere calificar el partido de final. Bueno, es un partido importante, pero es el partido número 16 de la Liga. No quiero hablar de finales porque, mirad, las finales suponen un estrés terrible y por eso son finales. No me gusta definirlos como finales los partidos porque finales, al final es el final de un campeonato, es donde no hay nada más que ese día. O así la califico yo, la final. Todo esto que digo siempre es la opinión mía, por ende la opinión personal. Es un partido muy importante, pero si tú cargas con un exceso de responsabilidad a todo el mundo, generalmente salta por los aires. Entonces es un partido muy importante por los tres puntos que están en juego, porque el rival es un rival de muy buenos futbolistas que no están en un buen momento y nosotros somos un equipo que venimos de una racha no buena, pero de unas sensaciones del último partido estupendas, de equipo que volvemos a ser ese equipo valiente, ese equipo de muchas llegadas. Entonces el partido va a ser un partido cara de perro, partido duro, partido con un ambiente estupendo que hay en el campo en este estadio, ¿no? El Arcángel es un campo con muy buen ambiente de fútbol, va mucha gente y es un equipo con muy buenos futbolistas, entonces tenemos que andar con mucho cuidado. Es verdad que también tienen alguna baja que tenemos que intentar aprovechar, ¿no? Al final tenemos que intentar aprovechar las debilidades del rival, pero va a ser un partido pues muy, muy, muy intenso, seguro, y un partido en el que yo espero que no haya un excesivo de ida y vuelta y que vamos a ir a intentar a ser poseedores del balón y a ser protagonistas en el partido como lo intentamos todos los días. Pues el Elche quiere ser protagonista, el Córdoba también, juega en su casa y está a 4 de la salvación, partido también clave para los andaluces, como reconocía su técnico, Curro Torres. Bueno, es importante, lógicamente, pues la situación que tenemos, para nosotros es un partido donde lo vamos a afrontar aquí en nuestra casa, con nuestra gente, y trataremos de hacer un buen partido y sobre todo, de al final cumplir con el objetivo que son los tres puntos. Es importante que empecemos a sumar de tres en tres y que bueno, que vayamos creciendo y que vayamos haciendo las cosas mejor y que seamos mucho más regulares en cuanto a puntos estamos hablando. Y también un nombre propio durante toda la semana, el de Manolín, Manu Sánchez. Ayer escuchamos al técnico apoyar la decisión del club. Él lo apoya, incluso dice que esta decisión engrandece al club, pero es cierto que ha creado controversia. Están los que apoyan esta decisión porque bueno, pues su futuro es muy importante, pero claro, su presente también lo es. Y el club que le paga es el Elche y se pierde un partido muy importante, una pieza clave para el engranaje de Pacheta. Se le preguntaba a Curro Torres qué opina sobre la baja de Manolín. Al final tiene a Xavi también, que es un jugador experimentado que puede hacer también buen trabajo. Sí que es verdad que cuando un futbolista está jugando regularmente, pues para el equipo siempre es más importante. Pero bueno, como entrenador lo puedes mirar desde un punto de vista, pero creo que como persona creo que es una buena decisión que ha podido tomar, porque en el mundo del fútbol se acaba y cada uno tiene que hacer también su vida después. Si no viene y la han sopesado, será porque han creído que es lo mejor. La opinión de Curro Torres. Recuerdo que las últimas veces que el Elche jugó allí perdió 3-1 y 1-0 de manera consecutiva. La última victoria fue el año del ascenso, cuando Carles Gil marcó el 0-1, la temporada 12-13. Pero insisto, las dos últimas campañas, la 15-16 y 16-17, el Elche perdió, sobre todo la 15-16, recuerdo con Rubén Baraja, el Elche se jugaba allí sus últimas opciones de meterse en el playoff, fue perder aquel partido, tres días después jugó en Mallorca, volvió a perder y ahí se esfumó cualquier posibilidad. y el año del descenso, pues también el Elche perdió por 1-0. Saludamos a nuestro compañero José Antonio González, que ya está aquí en nuestros estudios. José Antonio, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. Porque vamos a conocer, como cada viernes, el rival. Vamos a entrar un poquito más en las tripas, aunque ya hemos escuchado a nuestro compañero Antonio García dándonos las últimas pinceladas desde Radio Marca Córdoba. ¿Qué nos puedes contar de este Córdoba que está en horas bajas? Pues va a ser un duelo, Paco, de necesidades. Un Córdoba que trata de sobrevivir en la inestabilidad. Es penúltimo ahora mismo después de 15 partidos con 11 puntos. Está a 4 de la salvación y afronta el encuentro contra el Elche de Pacheta como una auténtica final. Va a ser el primer partido de Curro Torres en su estadio, en el nuevo Arcángel. Y el conjunto blanquiverde en ese sentido que espera sumar una victoria ante su público. Fuera de casa ha sumado solo un punto y en casa es cierto que, como bien ha explicado el compañero de Radio Marca Córdoba, mejora bastante su imagen. De hecho es allí, es en su estadio, donde ha cosechado las dos únicas victorias que lleva en Liga. Las ha cosechado en el nuevo Arcángel, 1-0 contra el Almería y 4-2 contra otro equipo que está en la zona baja de la tabla, contra el Extremadura. Hay que destacar del Córdoba que, aunque es uno de los peores equipos de segunda división, así lo dice la puntuación, realmente en su estadio, en 8 partidos, solo ha perdido 2. Contra el Real Oviedo en las primeras jornadas de Liga y contra el Cádiz hace 2 semanas. Y ojito, porque el conjunto gaditano es un equipo que ahora mismo está en muy buena dinámica y que venció al Córdoba en el descuento y a balón parado, porque el segundo gol que marcó el equipo de Álvaro Cervera fue en un saque de esquina. Así que nadie se confíe, que nadie dé por supuesto como favorito al Elche, porque el Córdoba en su estadio sí que está plantando cara a sus rivales. Y lo has comentado tú, Paco, 10 puntos de los 11 que lleva. Es cierto que esta temporada está pasando factura la endeble defensiva que está mostrando el conjunto andaluz. Es el equipo de segunda división más goleado, con 32 dianas en contra en 15 partidos. Es una auténtica barbaridad. Llega además lastrado por las bajas para el choque, sobre todo en ese centro del campo, donde no va a poder contar con futbolistas que suelen ser los que llevan la manija, como son el Frangiver de Javi Lara y Álvaro Aguado. Otros nombres importantes, como por ejemplo Alfaro, está entre algodones, y Kim Araujo podría apuntar a la titularidad, como ya se vio en el ancho carro. Un Curro Torres que ha destacado en rueda de prensa que el partido de Copa del Rey disputado hace un par de meses poco va a tener que ver con lo que se pueda ver mañana, no va a servir a ninguno de los dos equipos. Y un Curro Torres que ha destacado también que el Elche es un equipo muy intenso y que sin ninguna duda va a hacer sufrir al Elche. Para mí, Paco, la clave va a estar sobre todo en las bandas. Son dos equipos que llegan muy bien por los laterales. El Córdoba encaja muchísimos goles prácticamente en todas las facetas del juego, a balón parado, por las bandas, por el centro. No en vano lleva 32 dianas en contra, pero es cierto que sobre todo por los laterales se le puede hacer muchísimo daño al conjunto andaluz. Destacar lo que has comentado tú también: en 20 partidos, 10 victorias para el Córdoba, 5 para el Elche y 5 empates. La última victoria del conjunto franjiverde allí en el nuevo Arcángel fue en la temporada 12-13, el Elche de los récords, 0-1 con gol de Carles Gil. Y una curiosidad, Paco, el Elche se va a enfrentar en esta jornada 16 por primera vez a un equipo blanquiverde, por lo tanto vamos a ver seguramente el estreno de la segunda equipación, esa que denominaron a principio de temporada Fuerza, que es la azul, así que vamos a tener la oportunidad también de disfrutarla, que en los primeros 15 partidos de Liga hemos jugado todo el rato con la franjiverde. Pues a ver si es lo que nos hacía falta para ganar por fin a domicilio, el talismán. O sea que mañana va de azul, ¿no? Mañana seguramente sí, debería salir con la segunda equipación, la que se llama Fuerza. La primera es talismán y la segunda Fuerza. A ver si vestidos de azul. A mí personalmente me gusta mucho esa equipación y seguramente mañana la estrenará el equipo de Pacheta. Pues vamos a ver si les queda como un pincel y da suerte. Y si mañana se ganase, Dios lo quiera, pues ya no hay que cambiar esa manera de vestir fuera de casa. Está más claro que el agua. Bueno, mañana a las 3:30 arrancamos con la edición de Marcador, aquí con todo el equipo de Marcador y desde el estadio Nuevo Arcángel con ese apasionante Córdoba-Elche. Vamos a repasar también, José Antonio, el fin de semana, ¿cómo lo tenemos en la agenda deportiva? Pues va a ser un fin de semana deportivamente hablando muy importante en tercera división, grupo número 6, la jornada 15 en juego. El ilicitano va a jugar fuera de casa contra el Vilamarchán, un equipo de media tabla en el grupo 6 de tercera división. Será el domingo a las 6:30. Ojito ojito porque el equipo de Fidel Martínez acumula ya 9 partidos sin ganar y está solo un punto por encima de la zona roja de la tabla. En División de Honor Juvenil, en la jornada 14, tenemos 2 partidos, el Elche Roda el sábado a las 3 y el Kelme Alboraya el sábado a las 4. En Liga Nacional Juvenil, jornada 14, Derby Elche B Hércules el sábado a las 4 y el Kelme B que va a recibir en casa al Villarreal el domingo a las 11:30. En Preferente Grupo 4, la jornada 14, la Unión Deportiva Ilicitana va a visitar al Intercity San Joan el domingo a las 11:30. En Segunda División Femenina, el Elche recibe al Valencia el domingo a las 4. Y en Fútbol Sala tenemos un partido muy destacado en la Segunda División Masculina, el Laxe Iteipor Elche, que va a viajar hasta Tenerife para enfrentarse al Salesianos Tenerife el sábado a las 7. En Segunda División Femenina, en el Grupo 2, jornada 9, Cervera Juventud de Elche el sábado. Y en balonmano tenemos un partido muy destacado. Es fuera de casa, el Vulcanizados Alberola va a pelear en este caso contra el líder del Grupo E en la primera estatal, contra el Villa Antonia San Joan. Y en voleibol, en la Superliga 1 femenina, jornada 8, el ES de Granadas de Elche jugará contra el Siete Palmas el sábado a las 7:30 en el Toscar. Perdón, Paco, por último, cerramos con el waterpolo en Segunda División Nacional. Jornada número 6, Waterpolo Elche contra L'Hospitalet, Paco, el sábado a las 6. Cuídate la voz para mañana, José Antonio, que te veo que estás ahí atascadillo. Bueno, gracias y feliz fin de semana. Gracias, Paco. Pues con esta información, con el repaso a lo que ha dado de sí, o lo que va a dar de sí, sobre todo, más lo segundo que lo primero, el fin de semana y mañana ese partido estrella, Córdoba-Elche, desde las 3:30 aquí en Teleelche, en Radio Marca. Nosotros vamos a poner el punto final, deseándoos que paséis de corazón un feliz fin de semana, que seáis muy felices y que disfrutéis. Mañana, si queréis, aquí tenéis la cita, 3:30 en Teleelche, en Radio Marca 101.4, en Teleelche y también desde teleelche.es o en vuestra aplicación Teleelche. ¡Saludos! ¡Buenas tardes! ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿Por qué nadie sonríe en las fotos antiguas? ¿Cuál es mi portavasos en el cine? ¿A dónde vamos? ¿De dónde venimos? Algunas preguntas no tienen respuesta. ¿Por qué no tienes un Audi? Hasta el 31 de diciembre tienes un Audi seminuevo desde 15.900 euros, chequeado en 110 puntos. Y con 2 años de mantenimiento Audi Full Drive y garantía extendida. Encuéntralo en audiselectionplus.es, red de concesionarios oficiales Audi. Ven a tu concesionario Audi. Serra Móvil Elche, Oleza Móvil Orihuela y el móvil Elda Petrer. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. En tu casa no vale cualquier sofá. Comodidad y estilo tienen que ir de la mano. Aprovecha ahora las espectaculares oportunidades del Outlet Valentín Sánchez. Gran liquidación de sofás y sillones de las primeras marcas con hasta el 70% de descuento. Outlet Valentín Sánchez, en carretera Elche Crevillente, junto Moraval. Tu casa, tu refugio, donde más a gusto te encuentras. En AXA y Teipor tienen el seguro que se adapta a ti. El seguro de hogar a medida. Paga solo las coberturas que necesites. Ya sabes, si quieres pagar menos en tu seguro de hogar, AXA y Teipor. Tu tranquilidad en la compañía líder. AXA y Teipor. Oficinas en el Estadio Martínez Valero y en Torrellano, calle Santiago Apóstol 11. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.